En La Radiografía amenizamos tus tardes con música, relatos, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM o escúchanos a través de internet. Oíd radiocantabria.com. De lunes a viernes te invitamos a disfrutar de nuestro acogedor rincón en las ondas, La Radiografía, de 5 a 7 de la tarde en Oíd Radio Cantabria. Kiss me, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me, kiss, kiss me, say you miss me, miss me, kiss me, love, with heaven. La Tentación de Arriba nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926. Su madre fue Gladys Baker, que trabajó en la industria del cine, fue montadora, aunque pasó la mayor parte de su vida deambulando por manicomios. Su padre se cree que fue un tal Stanley Gifford, un panadero que nunca llegó a saber de la existencia de esta supuesta hija. Norma Jean Baker fue dada en adopción 6 semanas después de su nacimiento y los primeros años de su vida los pasó con unas personas próximas a su abuela materna. Desde muy joven vivió de manera independiente con una amiga y participaba en el periódico de la escuela. Enseguida llamó la atención de los chicos por su belleza y por su manera de vestir. Solía llevar faldas tubo y jerseys ajustadísimos. Se casó muy joven, con 16 años, con un chico de origen irlandés llamado Jim Doherty, que trabajaba en una fábrica de aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial le acompaña a su destino militar en la base de Isla Catalina, siendo una de las pocas mujeres de la base. Así que ya os podéis imaginar el revuelo que se formaba cada vez que ella salía a la calle. Take me. Norma Jean fue descubierta por un fotógrafo de la Armada que estaba haciendo un reportaje sobre las mujeres obreras de la guerra. Ella trabajaba en una fábrica de paracaídas y la escogieron para las fotos de dicho reportaje. Después de este acontecimiento, decide dedicarse a ser modelo, labrándose una gran carrera. De ahí saltó a Hollywood, realizando una prueba para la Fox. Darryl Zanuck, presidente del estudio, la contrató rápidamente el 26 de agosto de 1946. A partir de ese momento, desaparecía Norma Jean Baker. Nacía una rutilante estrella llamada Marilyn Monroe. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who... Sus comienzos cinematográficos no fueron lo que se dice muy halagüeños. Intervino en comedias ligeras de poca trascendencia hasta su breve aparición, junto a Groucho Marx, en Amor en Conserva. Johnny Hyde, vicepresidente de una importante agencia de actores, le consigue un pequeño papel en La jungla de asfalto y, posteriormente, en Eva al desnudo, de Mankiewicz, en el año 1950. Ese mismo agente le pidió matrimonio en repetidas ocasiones, pero Marilyn siempre le rechazó. De lo que sí la convenció fue de operarse la nariz, pues tenía un pequeño bulto en la punta. Y también se operó la mandíbula, se quitó un cartílago para afinarla. Posa desnuda para un calendario y a pesar de que la Fox intentó que no se descubriese quién era la chica, estalla la bomba Marilyn Monroe. La película que acababa de rodar a las órdenes de Fritz Lang, Class by Night, fue un éxito. A continuación llegarían clásicos como Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, dirigida por Howard Hawks y coprotagonizada por la también exuberante Jane Russell, y Cómo casarse con un millonario, de Jean Negulescu, e intervendría junto a Cary Grant y Ginger Rogers en Me siento rejuvenecer. Corría el año 1954 y Marilyn se casa por segunda vez, en aquella ocasión con Joe DiMaggio, jugador de béisbol retirado y auténtica figura de los Yankees de Nueva York. Decidida a hacerse valer como actriz, consigue un gran aumento de sueldo y poder elegir los guiones. En aquella época, los actores eran contratados por los estudios durante años y podían obligarles a interpretar un papel o cederles a otros estudios. Así que acepta rodar Luces de Candilejas a cambio de protagonizar, en el 55, La tentación vive arriba, del gran Billy Wilder. ¿Quién no conoce la famosa escena en la que la brisa del metro hace elevarse la falda de Norma Jean hasta la cintura? Siempre con el afán de superación y de demostrar que no solo era un cuerpo y una cara preciosos, se matricula en la famosa Escuela de Arte Dramático de Lee Strasberg. Se dice que a partir de entonces serán él y sobre todo su esposa quienes guíen la carrera de Marilyn. Muchos aún piensan que la mujer de Strasberg fue una negativa influencia y que era muy controladora, hasta el punto de decidir sobre las órdenes que los directores daban a la estrella durante los rodajes. En 1956, su tercer matrimonio. Arthur Miller era un escritor e intelectual de izquierdas que había tenido algún problema que otro con el sistema, debido a sus ideas y poseedor también del premio Pulitzer. Por fin, Marilyn parecía haber conseguido el respeto y el estatus social que tanto deseaba. That's what I got. You turn the heat on me. Some like it hot. Look what you started. A conflagration, baby, that's what. Don't let the flame go out. Some like it hot. En 1957 funda su propia productora, la Marilyn Monroe Incorporated. La primera película producida fue El príncipe y la corista, al lado de Laurence Olivier, quien también la dirigía. Billy Wilder la requiere para su nueva peli, Con faldas y a lo loco. Aquí comienzan sus trastornos nerviosos que la impiden memorizar las frases de sus diálogos. Sus constantes retrasos sacan de quicio a todo el equipo, incluido el propio Wilder, quien en tono jocoso alguna vez comentó, y llevado por su sentido del humor, que entre toma y toma, o mientras esperaba por largo tiempo a que la rubia llegase al rodaje, bueno, pues se leyó Guerra y Paz, ni más ni menos. George Cukor la dirige junto a Yves Montand en El millonario. Además, hubo un romance con el actor francés. Pero las cosas no mejoraron. Su última película fue Vidas rebeldes, con guión de su marido y dirigida por John Huston. Compartía cartel con otras dos leyendas, Montgomery Clift y Clark Gable. Por cierto, para Gable también sería su canción de despedida. Take me in your... Arthur Miller y ella se divorcian y en 1961 es internada en un hospital psiquiátrico. En 1962, aparentemente recuperada de salud y para el cine, comienza a rodar Something's Got to Give y canta el famoso cumpleaños feliz a Kennedy, lo que acrecentó, más si cabe, las habladurías acerca de su relación con el presidente de los Estados Unidos y con su hermano, Robert Kennedy. Make my dreams come true. Por desgracia, Marilyn murió el 5 de agosto de ese mismo año. Se dice que debido a una sobredosis de Nembutal, pero también se comenta que se convirtió en un estorbo para los Kennedy y sus respetables carreras políticas. ¿Quién sabe? La verdad, se fue para siempre con ella a la tumba. If you listen, you can hear it call. Wailerine, there is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful, and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return. Swept on forever to be lost in the stormy sea. I can hear the river call. No return, no return. No return, no return. Willoughby. I can hear my lover call. Come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever my heart. Gone forever.